familia, todo el mundo muy contento, la verdad, y los novios, yo creo que muy enamorados. ¿Habéis comido mucho? Bueno, hemos comido fenomenal, la verdad. ¿Marisco? ¿Cómo ha sido el menú? No, y no. Hemos bebido mucho. Ah, habéis bebido mucho, ¿no? Madre mía, mañana la resaca, caballero. Exacto, exacto. Vale, pero es domingo. Buenas noches. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola, recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y esto que escuchas es Cienfuegos, política y rock, prendiendo contigo la mecha de la hoguera número 232, Capicúa. Recuerda, desde 2016 somos el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Estamos grabando en directo en el estudio de Radio Sata, la emisora comunitaria de Pinto, en plena celebración del décimo aniversario. Grabando en directo los lunes a las 19 horas, y la repetición los viernes a las 7 de la mañana y los domingos a las 11. Remitiendo en las radios libres y comunitarias, Ovejas Negras, también de Pinto, Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera en este Valle Alicantino y Radio Espiritrompa desde las Montañas Salvajes de Huesca. Y cuando quieras, en la web cienfuegosradio.com, las plataformas iVoox, Spotify, Archive y Google Podcast, aunque así llegar a Google Podcast y que Google cierre los podcasts. No sé qué pasa ahí. Para contactar y comentar, esto no cierra, el email comandante@cienfuegosradio.com, Twitter, Facebook e Instagram como cienfuegosradio y el grupo de difusión de Telegram, que tampoco cierra, con el nombre Podcast Cienfuegos. Y bueno, como rotamos más que un equipo de la NBA antes de los playoffs, pues os contamos quiénes estamos hoy aquí. Hoy en la reserva, la teniente vergonzosa y la soldada guadiana que no les da la vida. Un abracete para ambas. Pero estoy bien acompañado en el estudio con el subcomandante José Ángel Vila. Hola, buenas tardes. Al lado de rotaciones me podía haber llamado Wisman Garuba. Pues hubiera sido una buena rotación también, mejor que la que te has cogido. Como siempre, vamos a usar la intro del programa para tener un poquito de agenda y de noticias locales. Estamos grabando el lunes 8 de abril. Entiendo que en el directo nos escucha, pues yo creo que tú a mí y yo a ti, más o menos. Pero bueno, en Pinto hay algunas convocatorias importantes para estos días de abril. Miércoles 10, la inmobiliaria Gido quiere desahuciar a Wendy y a sus dos hijos. Y convocado por la PA de Pinto a las 9 en la calle Pedro Rubín de Celis 18, de aquí de Pinto, pues para intentar parar ese desahucio. Otra convocatoria pinteña, un tema en el que vamos a ser bastante pesados en Cienfuegos como programa y somos y deberíamos serlo todavía más también en Radio Sata como asociación, como parte de la plataforma que somos. El domingo 21 de abril hay concentración contra la ampliación del vertedero de Pinto y Getafe a las 12 junto al templete del Parque del Ejido. Y esta concentración coincide en espacio y horario con la Feria del Libro de Pinto, donde entre los autores y comercios locales habrá presencia de Radio Sata, que esperamos también de que de este programa directamente iremos informando de en qué queda la cosa finalmente. La Feria del Libro, 19, 20 y 21 de abril en el templete del Ejido. Y hablando de libros, ojo ahí, que ya se van desvelando más cositas de esa esperada segunda parte de la trilogía incendiaria. La Hoguera, Historias de Política y Rock, volumen 2. Sábado 11 de mayo, dentro de la programación paralela al festival autogestionado de Punk y Hoy, Caos en Madrid, a las 12, presentación del libro y de las novedades también de Ovejas Negras, la editorial. Esto será en el mercado de Numancia, en Vallecas, y bueno, ya que estamos, comentamos. El festival como tal tiene a los siguientes grupos repartidos en 3 días. Comando Esquizo, Visado y Mil el jueves, Golpe de Gracia, Tres Cuervos, Hard Life y Bar White el viernes, y Casus Belli, Táctel, Belial, Bardeo y Portrack el sábado. Les podéis seguir en sus redes sociales para saber de qué va la vaina. Y bueno, por ir terminando, el próximo sábado 13 hay dos eventos populares, republicanos y barrieros y gastronómicos en los barrios de Madrid. El Ateneo Republicano de Vallecas organiza su vigésima paella republicana y la Casa del Barrio de Carabanchel responden con su cocido republicano. Como somos de buen comer, más que de barrio incluso, habrá representación de la guerrilla en ambos eventos y seguramente habrá presencia del protagonista de la canción con la que vamos a abrir el programa en un momento. Ya haremos review de cómo van la paella de Vallecas y el cocido de Carabanchel. Porque hablando de eventos, ¿a ti, subcomandante, a ti te invitaron al evento del fin de semana? Me han invitado uno a la siguiente, que es muchísimo mejor, así que no tengo ninguna necesidad. Pues a mí es que ni para el siguiente ni para esta. A mí no me han invitado. Bodas. La canción de Defcon 2, la mantenemos un rato de fondo, es de 2004, habla de dos bodas de las que 20 años después se sigue hablando, nos seguimos acordando quien vivió todo aquel esperpento mediático, político y hasta cultural, diría, ¿no? Menciona la boda de Ana Aznar y Alejandro Agag en El Escorial y la boda a la que importa de verdad, la boda real, real, de monárquico, entre Felipe I VI y Leticia I Ortiz en Madrid. Recuerdo muchas cosas de aquellos días, pero no nos vamos a detener a hablar de aquello, porque este fin de decimos la boda y nadie duda de qué boda hablamos, la del alcalde de Madrid. Que una boda de alcalde llegue a estos niveles, sí, sí. Como aquellas bodas de hace 20 años, pues pudimos disfrutarla en vivo y en directo en la tele pública madrileña y con una cobertura mediática muy grande en el resto de medios no públicos del resto del Estado. Ya sabemos, la tele pública para este tipo de cosas de servicio público están, ¿no? Es increíble. Como todo está hilado, aquí no damos puntas sin hilo, ese mismo alcalde que se casó el pasado sábado es el que en 2019, en cuanto cogió el poder, que no se lo creía ni él ni su partido que iban a cogerlo, pero la izquierda madrileña, esa izquierda socialdemócrata madrileña, decidió que asaltar los cielos es más fácil cuando uno se extiende en muchos partidos. Pues ese alcalde tan majete que flipaba cuando le dieron el bastón de mando, lo primero que hizo cuando tuvo el mando fue meter mano, todavía en pleno verano, a las asociaciones vecinales que tenían algunas cosas pendientes de renovarse, quitárselas, y a las fiestas de barrio que venían cerradas todas por el anterior equipo de gobierno. Cancelaron un concierto de Def Jam 2 en el distrito de Tetuán, concierto que estaba ya pagado además, porque se enteró de que enaltecían al terrorismo. Obviando que no hay sentencia alguna contra Def Jam 2 por enaltecer el terrorismo. Sí que la que hay, absolutoria. Mejor sí, me lo pones. Sí, no sé, casi seguro que era absolutoria del todo. Sí, ahora que lo dices. Igual en ese momento, en 2019, todavía no, pero era un poco de... ¿Qué cojones? También en aquellas primeras fiestas de verano con aquí este señor gobernando el Ayuntamiento de Madrid, que sigue sin creérselo, pues a través de su policía, de lo primero que hicieron, denunciar a chavales que llevaban pegatinas con la primera chorrada que les ocurrió para meterse con él. Ya lo sabéis, porque todavía nos seguimos refiriendo a él así. Almeida Carapolla. Pues esas famosas pegatinas, denuncias que hubo al respecto. Menos en Rusia, que parece que se le conoce con el nombre de Dick Face. Free translation. Pues resulta que nos dicen por Twitter que no podemos reírnos de las pintas que me lleva ahí la plana mayor de la derecha española, que está feo, que eso es reírse de por el aspecto, de los cuerpos no normativos. Ya estamos otra vez dándole la vuelta a esas cosas. Igual hablábamos semanas pasadas del delito de odio que está pensado para proteger a las minorías, y Cataluña y la Guardia Civil no son minorías marginadas, al menos actualmente. Pues esto es lo mismo, los ricos no son una minoría marginada, nos podemos reír de ellos, vale. Ellos han hecho un acto privado, un evento público y más que político, es un evento con una cantidad de lecturas políticas tremendas, pero nos decís, no podemos juzgar la pasta que tendrán, pero el poco estilo que tienen, pues por supuesto que podemos. Y hoy vamos con más caspa, esa boda ha sido el gran festival de la caspa, parecía que nevaba en Madrid, pero vamos a decirnos una cosa, la caspa también es política. Nos vamos a ir rumbo... Oeste, es un programa con muchas cositas geográficas. Hoy tenemos la brújula a todo meter. Nos vamos, rumbo oeste. política y rock, pero estamos con los Pet Shop Boys, subcomandante, ¿qué ha pasado aquí? Pues hablamos de que nos íbamos hacia el oeste y no estábamos hablando de ir a Somiedo, ni vamos, ni mucho menos de ir a Lugo. Ir al oeste de verdad, que es lo que nos decían Pet Shop Boys en este especial de política y música disco. Que no electrónica. Esta canción del año 93. Y a ver, yo realmente voy a ser sincero. A mí esta canción me gusta. Me gustaba cuando era pequeño y me sigue gustando a día de hoy. Y a mí también. Yo la relaciono mucho con cuando empecé a seguir el fútbol, porque era la sintonía del Mundial de USA 94. Sí, es, al final es que no es nada inocente. Es una canción que se ha usado mucho en el ámbito futbolero. Mogollón. Y el otro día pensé en hablar de esta canción y dije, voy a investigar un poco sobre ella, porque este Hacia el Oeste, de hecho dice literalmente, ve al oeste jovencito, junto a la época en la que esta canción se saca, que si no recuerdo mal es el año 1993, pensé, esta es la típica canción con contenido anticomunista, aprovechando que estamos en el fin de la historia. No, y el videoclip que sale directamente, un retrato de Lenin. Efectivamente. Y dije, bueno, voy a investigar, meto la canción y hablamos un poquito de esto. Pero no, la historia es mucho más interesante y al mismo tiempo mucho más bonita. Es una versión de Village People. ¡Oh, qué míticos! El indio, el madero, el obrero... Efectivamente, y además, un grupo de referencia homosexual histórico, clásico, podríamos decir. Y bueno, esta canción de los años 70, del año 79 exactamente, se creó la letra realmente como un himno homosexual, pensado en hacer una analogía entre las migraciones de los americanos al oeste en el siglo XIX y también en los años 20 y 30 por la crisis económica del crack de la bolsa del 29 y las migraciones, los movimientos de población homosexual que hubo en esos años porque el estado de California y en concreto la ciudad de San Francisco empezaron a tener las primeras leyes más permisivas con la comunidad homosexual. Todo esto después de disturbios y revueltas y demás. De hecho, la primera persona abiertamente homosexual elegida para un cargo público en Estados Unidos fue en San Francisco. Y bueno, pues esto, este vete al oeste jovencito, fue la manera que tenían los Village People de, digamos, de agradecer y llamar la atención sobre las necesidades y los deseos de la población homosexual. En 1992 se le piden a Pet Shop Boys hacer una canción contra el SIDA, que como sabéis estaba pegando fuerte, y ellos en vez de crear una canción original deciden versionar este tema. Lo que pasa es que lo versionan de una manera particular. Y de hecho, si os suena soviético y si a mí me llamaba la atención porque había cosas raras, es porque en la introducción de la canción, en el comienzo, meten unas bases con el canon en re mayor de Pachelbel, que coincide con las primeras notas del himno soviético. Ah, amigo. Así que mi amiga María, cuando hacía las bromas en el cierre de las ricotabernas, cuando ponían el himno de la Unión Soviética, yo entiendo que ahora ponían, a lo mejor ponen el de la OTAN, pero en los años buenos se ponía el himno de la URSS en las ricotabernas, mi amiga empezaba a cantar el Go West entre medias para hacer rabiar un poco. Efectivamente, pues... O sea que no iba nada desencaminada. Esta gente no daba puntada sin hilo, igual que nuestra colega. Así que, bueno, una pequeña búsqueda y, bueno, una búsqueda en la infancia, además, joder, que esta canción, como os digo, es de cuando yo tenía 9, 8 años, nos ha dado para una historia y para, joder, pinchar a Pet Shop Boys, que yo creo que nunca habían sonado aquí, joder. No, porque se suelen salir un poquito del estilo que más tratamos. Bueno, hoy se van a salir muchas cosas de los estilos. Sí, un poquito, hemos prometido caspa. Y entre otras, la siguiente, no sé si a ti te gusta Operación Triunfo. Un gran fan desde la edición 1. ¿Y el Ruski Triumfi Patriot, lo que sea? Ah, eso sigo el podcast todos los viernes. Pues ya que estamos en darle la vuelta a canciones relativamente conocidas, vamos a irnos a Rusia, la antigua Unión Soviética. Y bueno, pues de lo que quería hablar alguna vez, la gente que vaya siguiendo el programa... Le sonará que alguna vez hemos puesto un grupo de rock soviético de los años 80 llamado Kino, Que a ti te tiene que sonar, sí, porque tú estabas en esta mesa. Así que... Siempre. Porque no aprendéis los demás. Y sobre todo, hasta el próximo día 28 de abril. Que se haga la formación interna en Radio Sata. Liderados por Víctor Soy y con un sonido de rock muy oscuro. De hecho, mucha gente lo considera, incluso en el mundo occidental, uno de los precursores de lo que hoy es el post-punk. Con unas letras muy poéticas, muy rebuscadas y que escondían cierta crítica al régimen soviético. No una crítica abierta, estamos en los años de la perestroika, de la glasnost, de Mikhail Gorbachev, pero también de la guerra de Afganistán, de las comienzos de las grandes crisis económicas que dieron al traste con la URSS, de los problemas con las nacionalidades. En este contexto, y no sé si buscado o un poco de casualidad, esta banda, que llenaba estadios en la Unión Soviética, se convirtió, digamos, en el adalid de la juventud crítica que utilizaba el rock en su lucha contra el sistema, ¿no? Hasta el punto de que Víctor Soy, que muere en un accidente de tráfico, no me acuerdo si en el año 87 o en el 89, cerca de Leningrado, si no recuerdo mal, siempre se dudó en los primeros años de si había sido un accidente provocado por la KGB. Yo descubrí... En el 90, en la actual Letonia. Ah, en el 90. Joder, pues mira, le he clavado. He dicho año 87 en Leningrado, pues me he equivocado un poco. Tukums. Leningrado es donde nace. Ah, vale. Pues lo siento por el error, pero esto es la magia del directo. Claro que sí. Y de la Wikipedia para corregirlo. Y bueno, pues, como digo, una banda a la que yo conocí de pura casualidad a través de unos amigos polacos en Polonia, que me gustó mucho porque a mí estos sonidos oscuros y demás me recordaban muy vagamente a lo que podían haber sido aquí en Europa Occidental, Joy Division, por ejemplo, este tipo de rock así. Mantuvieron la fama con el paso de los años, el grupo se disuelve en el momento, pero años después, de hecho a día de hoy siguen estando en activo, pues haciendo revivals de estos de cualquier manera, ¿no? Pues del estilo de los del Ayuntamiento de Pinto este fin de semana. Yo fui a GB, sí. Este tipo de cosas. Pero no solo eso, sino que algunas de sus canciones, y en concreto lo que vamos a poner, que se llama Kukushka, que es seguramente su canción más conocida, se ha hecho versiones no solamente comerciales, sino con un contenido patriótico bastante, bastante bestia. Hasta el punto de que la versión que vamos a poner es una versión que hace Polina Gagarina, una tipa que participó en algún concurso de estos parecidos a Operación Triunfo en Rusia, con el perfil... normativo de chica súper atractiva, casada con un millonetis, que apoya a Putin y que de hecho esta canción que va a sonar es en un festival conmemorando la anexión de Crimea por parte de Rusia. Vamos con ello, que el vídeo no he visto más cantidad de banderas en mi vida, parece un tifo del Atlético de Madrid eso. Еще не написанных сколько? Скажи, кукушка, пропой. В городе мне жить или на выселках камнем лежать или гореть звездой? Thank you. los pelos de punta, ¿eh? Pues este gozarrón es Polina Gagarina, que a mí realmente me gusta como cantante, como voz. Y hemos estado comentando el vídeo que, hostia, se hace duro, se hace más allá de las críticas que podemos hacer a lo panolis que estamos siendo aquí en Europa y al papel de la OTAN y de Estados Unidos en el intento de desestabilizar. Eso, no a la OTAN, que nunca se nos olvide, que ahora parece que es también un yo fui a GB. Con eso también vamos a dar mucha guerra. Por supuesto. Nunca mejor dicho. Pero no podemos olvidar que también lo de Rusia ha sido una guerra de agresión y que, bueno, pues quedarnos en los maniqueísmos de determinada izquierda, de unos son buenos y otros malos, es no comprender la realidad de las guerras, no comprender la geoestrategia y en este caso no comprender la propaganda, que es lo que acabo de poner ahora mismo, vamos. Sí, sí, sí, porque es increíble. Yo no conozco tanto el tema, el que lo conoce es el subcomandante y he flipado. Claro, deja de ser un concierto recordando la anexión de Crimea por parte de Rusia. Hay más banderas de Rusia del copón y, por lo que cuentas, darle la vuelta absolutamente a una canción que podría tener un significado más bien pacifista en un entorno. Esta canción, este vídeo, como decimos, es de 2022. Ahí en Rusia estaba pasando algo. Como que le dan la vuelta a la canción. Sí, sí, sí. Es que vamos, de aquí a nada vemos a... ¿Cómo se llama el famoso tipo este? El de Miguel Ángel, Miguel Ángel, Miguel Ángel. Nacho Cano. Cano. Nacho Cano versionó, yo qué sé, Bahía de Pasaya. Pues sería el equivalente, sí, sí. Sí, sí, sí. Es una cosa terrible. Aún así, a pesar de todo ello, como digo, muy buena la voz. Y quien quiera conocer a esta banda, Kino, K-I-N-O, en YouTube, además, hubo alguien que se dedicó no solamente a colgar muchos de sus temas, sino a traducir las letras del ruso al castellano, cosa que yo le agradezco profundamente. Pues sí, tiene mérito. Qué desconocimiento tenemos de todo el este. Así que nos vamos a ir al oeste, al occidente, pero en concreto al Sáhara Occidental, otra de esas luchas que no hay que olvidarnos nunca. Y nos vamos a ir, en este programa tan casposo, vamos con un señor que esperemos que no tenga caspa, porque tener caspa en ese pelazo que nos mantiene a su avanzada edad sería una pena. Hablamos de Rosendo Mercado. No siempre tuvo ese pelazo, no siempre tuvo ese pelazo que imaginamos que sigue manteniendo. Llevamos mucho sin verle en público desde que se retiró de la primera línea. Pero en el año 75, cuando le tocó hacer la mili, desde luego que no tenía ese pelazo. Y mira que ya estaba dando sus pinitos en el rock and roll. Era parte entonces de aquellos primigenios ñu. Cuenta en una entrevista a Biografía que le hicieron Quique Babas y Quique Turrón, que le tocó hacer la mili, como estarás adivinando, o sagaz oyente, en ese entonces Sáhara español. Voy a leer algunos fragmentos del libro que no tienen precio, que nos lo pasa nuestro oyente David Cores en Facebook. Y es un contenido, como digo, es pura política y rock e historia, historia del siglo XX, con mayúsculas. Vamos con esos fragmentos del libro, como digo, de Quique Babas y Quique Turrón, editado por Bao Ediciones, titulado Rosendo, quiero que sueñes conmigo. Llegamos al capítulo dedicado a las historias de la puta mili y comenta el propio tío Rosendo que en aquella época que no había insumisión, no había servicio social sustitutorio, prestación social sustitutoria, que se sorteaba. Entonces, el donde te tocaba hacer se sorteaba y lo sabías un año antes. Dice, a mí me tocaba ir a la IUN y me pasé todo ese año hecho una pena, pensando que me tenía que ir allí y que había mal rollo. Me fui a la mili en julio del 75 y la acabé en junio del 76. Hice el campamento en Canarias, en Tenerife, un mes y medio. Yo me quería haber apuntado a la banda, pero aquello iba muy rápido. Había guerra, así que me dijeron que ni banda ni hostias, que a la IUN. Allí estuve 3 meses hasta que palmó Franco y me mandaron a Las Palmas. De allí terminé la mili tras otros 8 meses. Me llevé una guitarra española y cuando llegué al IUN había un grupo de soldados que funcionaban como orquesta en el casino de oficiales. Por estar en ese grupo les dejaban vestir de paisano y además tenían asignado un local donde ensayar con su llave, cosa que era un lujo. Por si fuera poco, aunque fuese una mierda, algo de pasta sacaban por tocar los fines de semana. También estaban rebajados de servicios y cosas así. Así que nada más llegar me planteé allí y resulta que uno de ellos estaba a punto de licenciarse. Pero antes de que se marchase, la cosa se empezó a poner fea con lo de la marcha verde y todo se fue al garete. Comenta que ese grupo pues tenían conciertos. Conciertos en la Monumental que habían grabado para la tele. Y justo cuando llegué a Tenerife los emitían. Pero ahí no se veía la segunda cadena, solo la primera. Lo pasaban en la 2 y no pude verlo. Me fui a la cama a llorar como un gilipollas pensando que era la primera vez en mi vida que salía en la tele y no podría verme. Y luego lo que se le ha visto en la tele al colega, ¿sabes? Y cuenta que le mandaron fotos que le hicieron a la tele en blanco y negro. Cosa que hacemos ahora con los móviles, pues ponte a hacerlo en el año 75, una foto a la tele, pues mandárselo al hijo que le tienes en la mili. Y más cositas que cuenta de aquello. Que cuenta que la situación era asquerosa, frase literal de Rosendo. Yo en realidad quería ser un hippie y estaba metido en un sitio donde había guerra. Me acuerdo de una guardia que me tocó hacer. Era de 6 de la tarde, 6 de la mañana. La ciudad estaba tomada. En cada esquina había un soldadito que te disparaba si no le dabas la contraseña. Había toque de queda y orden de matar. Yo rezaba para que no viniera nadie por allí porque estaba claro que no iba a pegarle un tiro a nadie. Antes me lo pegaba yo. Aquella noche fue de los peores ratos de mi vida. Luego le pregunta a los periodistas, ojo aquí porque la pregunta tiene tela, dicen, ¿cómo fue lo de la marcha pacifista? Eso te pilló en el Ayun, ¿no? Y Rosendo les dice, lo de la marcha verde no era tanto una marcha pacifista, porque aquello era una amenaza de muerte. Nosotros nos enterábamos por la tele de lo que pasaba allí, no nos decían nada. Los zapadores iban todas las noches a poner minas en la frontera y volvían, a ver qué paso página, y volvían por la mañana. Eso fue cuando llegué. Para cuando me fui empezaban a quitarlas. Cerca de mi cuartel estaba la legión controlando. Esos siempre tenían friegas. Llegaban constantemente heridos en helicópteros. Algunas veces heridos de sus propias minas. Otras por altercados en puestos fronterizos. Enfrentamientos con el Polisario. Estábamos cagados y deseando salir. Un día vino el rey, que era príncipe entonces. Tenía una reunión con todos los políticos y ese día la ciudad era un hervidero. Se ve que era cuando se decidió que vendían aquello. Lo de la Marcha Verde era una inmensa mancha de gente que venía donde estábamos nosotros. Yo como había trabajado en ello y escribía o algo similar a máquina, me coloqué en oficinas. Así que nunca me tocaba salir a la frontera ni enterarme de lo más gordo. Pero la cosa era bestial. Aquellos 3 meses fueron de no creértelo. Íbamos a jugar al baloncesto en una cancha que había en el cuartel de aviación, en un Land Rover, con nuestros pantalones cortos y nuestro balón sin armas, y nos pilló una manifestación del Polisario. Se nos metían por todos lados, por las lunetas del coche. Nosotros éramos los indeseables y estábamos allí entre cientos de ellos. Si algo tenía claro es que estaba a favor de esa gente, que no quería ser el enemigo, que ni siquiera me gustaba el baloncesto. En aquella no te podías escapar de la mili porque te cogían y ibas a la cárcel a comerte 3 o 4 milis. Por allí saltaban los primeros que se negaban a coger un arma, aguantaban en el cuartel 3 días y pasado ese tiempo desaparecían, los llevaban a la cárcel. O sea, tremendo el testimonio de Rosendo, porque la historia oficial que nos cuentan del Sahara, también desde las asociaciones solidarias con el Sahara, parece que realmente no pasó nada y la situación fue muy, muy, muy tensa. También le cuentan cómo le llegó la noticia de la muerte del dictador. Dice que estaban pendientes y por una emisora rara que sintonizábamos llegaban noticias. Emisora rara, te cargo. Nos enteramos de que estaba muy mal. Sabíamos que estaba a punto de palmar. Cuando el príncipe estuvo allí, creo que quedó claro que nosotros de la Ayun nos pirábamos, que habían llegado al acuerdo que fuera. Empezamos a empacar los trastos para marcharnos a Canarias, ya que yo pertenecía a una compañía que era de Las Palmas. Pero el caso es que nos íbamos. Como éramos una compañía expedicionaria que había ido después, éramos los primeros que nos volvíamos. Vivíamos en barracones y hubo que empaquetar las camas y todo, a los barcos. Ese mismo día que nos veníamos, se muere Franco. Inmediatamente suspendieron el traslado. No viajábamos hasta nueva orden. No veas, por un lado el acojone de quedarse allí más tiempo, pero por otro lado la alegría de que había palmado. Todo el personal del cuartel se agarró unas melopeas descomunales, explotando en el fuego los botes vacíos de spray. ¡Pum, pum, pum! Todo el cuartel borracho. ¡Qué noche! Fue el pedo de mi vida y la de todos los que estaban allí. Fue la hostia. Infame. Encima ya teníamos las camas y tuvimos que dormir en el suelo con las mantas. Y a la mañana siguiente nos fuimos. Me mandaron a Las Palmas y ahí me tiré otros 7 meses... Cuando volví para acá era otro rollo. Franco estaba enterrado y el ambiente de las calles era otro, diferente a cuando había marchado a la mili. El tío Rosendo parte de la historia no solo, por supuestísimo, de la del rock and roll. Sacamos esta historia vieja porque el otro día vimos la típica noticia estilo visto en las redes sociales, y encima es de hace más de un año, así de la última estamos. En Twitter el periodista Víctor García Guerrero contaba que vio a Rosendo en un semáforo y le dijo: disculpa ante todo, pero es que necesito resolver una duda. ¿Qué significa héroes de novelista Berbiquí? Duda que yo llevo teniendo de que tengo 15 años, joder. Duda que jamás me había planteado, pero que me alegro sí, mucho sí, resolver. Yo sí, yo sí. Y Rosendo le respondió: el Berbiquí es una herramienta que sirve para perforar. El periodista le responde: sí, la conozco y me gusta mucho la palabra. Pedante. ¿Pero qué significa en ese verso de la canción? Y entonces Rosendo le da la respuesta que tantos años llevaba arrastrando tanto el subcomandante como el periodista en cuestión. Y haciendo el gesto de la perforación dijo: habla de los que escriben para hacer sangre. Y termina el tuit con un: pues muchas gracias, de verdad, buen día. Y se quedó sonriendo detrás de sus gafas de sol y con su bicicleta. Vamos, por supuesto, con ese flojos de pantalón, que estamos un poco de acuerdo, a veces no lo estamos en lo musical, la mejor de Rosendo. Sí, con diferencia. Yo siempre defenderé que tiene mucho mejores temas Leño que Rosendo. A mí personalmente me gusta más, pero joder. Joder. De norte, sur, de este a oeste. Estábamos en un semáforo de Carabanchel tras habernos comido la marcha verde en el Sáhara Occidental. Esa marcha verde, pues verde como el paraíso natural. Nos vamos a ir a Asturias y os vais a sorprender. Salvo los oyentes quizá más veteranos de qué es lo que va a sonar ahora. Daniel García, el taxista coplero. Era más que un chaval, 16 años tenía, comenzaba a despertar. ayudando a la familia en el campo trabajó, cuidando bueyes y vaques, ganadero y labrador. Luego trabajó en la mina, picando el negro carbón, un derrame traicionero en la tierra lo enterró. Santa Bárbara bendita de la muerte lo salvó. Mi güero y un paisano de los de antes de la guerra, que cuida del ganao y trabaja la tierra, siempre estará presente, lo llevo en el corazón, y cuando voy a verlo yo le canto esta canción, y cuando voy a verlo yo le canto esta canción. Palacio de Viade, allí encontró un nuevo hogar, donde formó una familia por quien tuvo que luchar. Hoy que ya está jubilado, disfruta de la amistad de los amigos de siempre, que si algo entren en el bar, hablen del campo, la mina, el temporal y el ganao, mientras echen la partida, cuenten los tiempos pasados, recordando aquellos días que te ven enamorados. Mi abuelo y un paisano de los de antes de la guerra, que cuida del Pues aquí tenemos a Daniel, el taxista coplero, con una canción llamada Mi Güelu, y bueno, pues rompiendo completamente con los esquemas del programa. En este caso es... Pero sonando por segunda vez, ojo. Sí, además tiene una explicación. Daniel me llevó en taxi una vez para subir a la montaña, justo en la zona donde él trabaja y donde es, que lle la pola de Elena, Concello, que para quien lo conozca desde Madrid, según pasas Asturias por la autovía, es el primer concello por el que entres. Y ella me contó que bueno, que él cantaba, que tenía discos, que tal, y bueno, pues me comprometí a irle poniendo de vez en cuando. Y además cuadra perfectamente. Lena, concello ganadero, pero también concello minero, como él cuenta que su abuelo estuvo trabajando en la mina. Y de mina a mina, pero nos vamos a ir a Gijón. ¿También hay minas en Gijón? Sí, había, como en toda Asturias. Bien, que las había, pero ya no queda nada. En este caso, aunque las cuencas conocidas son pues, fundamentalmente la cuenca del Caudal, la cuenca del Nalón, pues Pola de Lena, Mieres, La Felguera, Sama, Lentregu, como digo, también en el propio Oviedo hay zona minera, Olloniego y demás, y en Sison. En este caso nos vamos a ir a la mina La Camocha. Mina La Camocha importante por varios motivos. Lo primero, porque a día de hoy no se está considerado como una parroquia dentro del concello. Se llega andando desde el propio Sison. Hay una vía verde y una senda. Una senda verde también creo que se llama, muy sencillas, senderismo muy, muy, muy, muy sencillo, que en un par de horas, hora y media, te deja prácticamente desde el centro de Sison en la propia Camocha, ¿no? Fundada en los años... en el año 35, exactamente, la mina estuvo en activo hasta el año 2008, pero que lo interesante a nivel urbanístico son diferentes promociones de barriadas mineras, de colominas, de primeros de los 40 y luego en los años 50 hubo otras dos o tres promociones. Siguen en pie, evidentemente, y la gente sigue viviendo, aunque cuando cerró la mina en el 2008, aprovechando la crisis, se desahuciaron a muchas familias, que parece ser que en su momento pues estarían allí pues o con una renta antigua o con un alquiler o una cesión asociada a su pertenencia a la empresa y demás. Pero bueno, a día de hoy es visitable desde fuera dos de los castillos de la mina y puedes pasear tranquilamente por las barriadas. Se mantiene muy bien esa arquitectura de paternalismo minero. Un paternalismo minero que lo que intentaba era, dando unas condiciones de vida algo mejores y una habitabilidad más en condiciones a los mineros, evitar revueltas, insurrecciones, revoluciones y evitar cosas como lo que sucedió en 1957, que es la creación de las comisiones obreras. Eso me suena. Efectivamente, sí. A mucha gente le sonará la huelgona del año 62, pero las comisiones obreras, no como sindicatos, sino comisiones que eran obreras. Hay diversas versiones de dónde fueron las primeras, pero parece ser que la primera comisión obrera fue precisamente aquí, en La Camocha, en un conflicto laboral y, bueno, pues llevada, leí antes en Wikipedia, por tres personas. Una persona militante del Partido Comunista, evidentemente la clandestinidad, otra persona sin una adscripción política conocida y otra persona falangista y excombatiente de la División Azul. Vaya trío, sí, el sí, trío sí. Mágico. Que al final, bueno, es que hemos asociado comisiones obreras a un sindicato vinculado fundamentalmente al Partido Comunista y con adscripción de izquierdas, cosa que de forma normalizada fue así, pero no hay que olvidar que el modelo de comisión obrera no dejaba de ser eso. Un consejo obrero, unas comisiones autónomas del sindicalismo vertical que no querían participar en los jurados, que no querían participar de ese sindicato amarillo y que eran elegidos por los obreros. Habría mucha gente, me imagino que en la base, que podían ser falangistas y que funcionasen de esta manera. Sí, a ver, el falangismo muy obrerista, eso no vas a negar la mayor. Y gente que, bueno, que estaría en otras historias o que no tendría una militancia determinada, aunque evidentemente la gran y la mayoría de la gente que formase parte de estas movilizaciones, de estas organizaciones, eran claramente de izquierdas y si no estaban insertas en un modelo de movilización y de pensamiento claramente antifranquista. Así que nada, yo nunca había estado, no había podido acercarme nunca a La Camocha. Sí que me sonaba la importancia que había tenido para el movimiento obrero. También conocía que a nivel arquitectónico y urbanístico pues era muy, muy interesante ver las diferentes tipologías constructivas. Y luego no recordaba, y buscando información he caído, en que aquí hubo unas condenas, hubo unos juicios ya en la década del año 2010, por fraude en las subvenciones al carbón, que fue algo bastante habitual en bastantes minas de Asturias, que básicamente lo que consistía era comprar carbón a bajo precio, que en este caso lo hacían pasar como carbón producido en la mina, en la propia mina, aprovechando que este carbón producido en España estaba subvencionado para no solo venderlo, sino venderlo subvencionado, con lo cual era doble ganancia. Sí. Fue condenado en segundo juicio fue condenado el director de la mina y todo eso, como digo, en el contexto del cierre de la mina, de las últimas movilizaciones mineras, de los desahucios de algunas familias de La Camocha que llevaban viviendo allí toda la vida después de partirse el lomo trabajando en la mina, en las auxiliares, o muchas mujeres trabajando en la casa como cabronas. Y bueno, pues en ese contexto siempre hay gente que se quiere aprovechar. Y lo que hemos dicho muchas veces, pues por una parte el mito de la minería y por otro lado las miserias también, que pocas veces se hablan de ella en ambientes de izquierdas. Y para mí no hay más mezcla que de ello que este grupo que va a sonar ahora, unos raperos precisamente de allí, que por eso lo hemos elegido, Magnéticos del Imperfecto, que bueno, a mí, sin más, tienen algún tema bueno por allí, no los conocía, he estado buscando, pero lo que me ha sido realmente difícil ha sido encontrar alguna canción, y no lo he conseguido, aquí hay algún detalle también en esta canción, de canciones en las que no estuviesen utilizando expresiones machistas u homófobas. La minería fue vanguardia del movimiento obrero durante muchísimas décadas en el Estado español. En concreto, no se puede comprender Asturias sin la pujanza del movimiento obrero asociado no solo a las minas, pero fundamentalmente a ellas. Pero las cuestiones de machismo, de desigualdad de género y de homofobia que se vivieron y se viven allí en el seno del movimiento obrero, tampoco lo podemos olvidar. Pues vamos con estos maniáticos de lo imperfecto. El legado se llama la canción. Una vez más, maniáticos del imperfecto. No podéis entenderlo, son guaje y jaque. Escuchad bien, cabrones. Hacemos hardcore, no lo ves. Cómo suenan estos tres. Os más el DJ, no sabes contar o qué. Venimos tan duro esta vez que si te miran del revés y al culo por el ojo abierto pareces un cíclope. Por fin vuelven raperos que hablan de rimas, no de sus vidas, trazando versos de competición. A ti te pierden los ceros y con mentiras contaminas a las generaciones jóvenes de la nación. Videoclip en todos los temas no es bueno, pues el vídeo resta importancia al audio y a lo que dices presta atención. Bueno, si no dices nada es normal que intentes engañar al oyente y nuestro rap inteligente. ¿Ves la solución? Es la salvación contra vuestro imperio. Sin estar nunca serios, lo tomamos muy en serio. Giramos para la izquierda como en este hemisferio. Genio, resuelve el misterio de que te damos más vueltas que en un gran premio. Seguimos causando presión. Clasistas apartense a un lado. Vamos en otra dirección, la cual nunca te has planteado. Seguimos causando presión. Movernos apartense a un lado. Retarte es nuestra diversión, prolongando nuestro legado. Llego con la fuerza más bruta que se me ocurre. Vientos y pensamientos que por mi mente transcurren. Simplemente escuchamos nuestros temazos. Tras los trazos pasamos a escuchar lo vuestro que aburre. Has entrado en este prado, te has manchado de Berlín. He buscado en sus cabezas, solo he encontrado serrín. Desde aquí veo quiénes son los vagos, les deshago. Soy maestro en las hierbas como el mago Merlín. Vivo junto al fuego cocinando al ancestral. El brebaje de cultura que viene en modo verbal. A ti te han engañado, te la han colado, estás parado. Y sigues todo atontado por la puta red social. Somos para el rap como comer imprescindibles. Infectamos y pegamos esta plaga transferible. Para esto nacimos, ayer vinimos, les vencimos. Y soy el rey que ahora gobierna con mi métrica increíble. Seguimos causando presión. Clasistas apartense a un lado. Vamos en otra dirección, la cual nunca te has planteado. Seguimos causando presión. Movernos apartense a un lado. Retarte es nuestra diversión, prolongando nuestro legado. Si realmente fuisteis pobres y ahora queréis ser ricos. Si nos importa la gente que siga abajo, no me lo explico. No dignifica el trabajo, dignifica el fajo. Por eso a falsos no guardamos respeto en este micro. Estilos prefabricados, clonados, fotocopiados. Tonos de voz retocados, rimas de paja y soplamos. Elige cartas o dados, la suerte está a vuestro lado. Pero no existe la suerte si nosotros jugamos. Primero con abrazos, querrán estrechar lazos. Pero que no somos nuevos y a falsos damos portazos. Van de cuerpazos, sus rimas ni arañazos. Me alegro ya que el cerebro no reside en los brazos. Es nuestra venganza personal, hijo de puta. Ante la añoranza de estilo traigo mi pauta. Lo que mi grupo alcanza no se mide en viruta. Ya que hoy solo triunfa la zorra más astuta. Seguimos causando presión. Clasistas apartense a un lado. Vamos en otra dirección, la cual nunca te has planteado. Seguimos causando presión. Movernos apartense a un lado. Retarte es nuestra diversión, prolongando nuestro legado. Tanto para evadirme que de otra forma me enfoques. Tus ríos están fríos, los caliento con retoques. Parlamento, os destrozamos de por vida. Deportiva es mi defensa, paramos todos sus choques. Han florecido los frutos, estos frutos han llegado. Doy culto a versos ocultos, cumplo con lo deseado. Desde las alturas os he visto de improviso. Queda el mundo boquiabierto al Cristo resucitado. En Olfonse Calguaje reparte arte al vecindario. Mi flow son los rencores de mil presos sanguinarios. Te sientes sin opción tras mi explosión. Tu depresión ha sido los cantos de un dios que causa efectos secundarios. Somos en el beat como tu sueño inalcanzables. Estorbamos, destrozamos de esta forma incomparable. Salta la emergencia por tu insolencia, mi potencia. Y me hago jefe de esta empresa por mi técnica imparable. Seguimos causando presión. Clasistas apartense a un lado. Vamos en otra dirección, la cual nunca te has planteado. Seguimos causando presión. Movernos apartense a un lado. Retarte es nuestra diversión, prolongando. prolongando nuestro legado. Pues ya que hemos llegado a Asturias, pues en nuestro movimiento de norte a sur, de este a oeste, nos vamos a quedar por aquí con un par de novedades no casposas, porque es verdad que hoy estamos poniendo un poquillo de caspa y canciones bastante antiguas en su mayoría. Pero esta que traemos ahora es una novedad que tiene un mesecito prácticamente. Y además pega mucho con el programa, había que traerla. Desde Simiel Galo Radio Show, que es un programa de reggae en asturiano de Radio Crash, la histórica radio libre de Sison, pues, y que estuvieron, por cierto, este fin de semana en la Monkey Reggae Party que organizan nuestros amigos y hermanos de Ovejas Negras, pues han editado este tema de Fred Warriors reivindicando la lengua en asturiano, pues por toda esta represión que está sufriendo desde la llegada, sobre todo, ese paso atrás que ha sido la llegada al gobierno del PP y Vox, especialmente en Gijón, en el ayuntamiento, todas las movidas que está habiendo. Antes me he equivocado yo, ahora te ha tocado a ti. Realmente en Gijón no gobierna PP con Vox, es Foro Asturias. Carmen Morillón, que es una persona así como bastante conocida, de hecho creo que a día de hoy es presidente de Foro Asturias, estuvo gobernando hasta no sé qué polémica que hubo con Vox ahora hace unos meses y rompió el pacto de gobierno con ellos, así que ahora gobierna en minoría. Pero bueno, les provocó una crisis interna porque de hecho el candidato a la alcaldía de Oviedo por Foro se salió del partido en cuanto pactaron con Vox, cosa que bueno, que para ser un partido así regionalista de derechas por lo menos honra al paisano. Pues hay que dar dato importante. A veces nos perdemos con los ritmos de la política institucional, y no es para menos. Y si aquí cada vez que tenemos que negociar algo con el Ayuntamiento de Cabo está el gorro, y que además, y es el pueblo más fácil del mundo. Para la gente de fuera, Foro Asturias y el partido de Cascos. Pero es que Cascos está expulsado del partido hace unos años por quedarse con la pasta del partido, así que... Bien. Qué tradición asturiana esa también, ¿eh? Sí, quedas el dinero de los demás. Y montar partidos de derechas. Sí. Otra cosa que es menos tradicional... Bueno, música en asturiano ha habido muchísima y hemos puesto muchísima. Reggae en asturiano, yo diría que son absolutamente pioneros estos Fred Warriors, porque además es reggae. Lo escuchamos, que además ponemos poco reggae aquí y este lo vamos a gozar un poco. ¡Ajá! Fija la dedicación para toda la gente que fala en asturiano y mantiene la lengua viva. Brrr, ye que préstame falalalo. ¿Cómo ye? Brrr, ye que préstame cantalalo. Sin miedo al radio show. ¿Cómo ye? Quieren que fales tato lingua, quieren que fales de una manera distinta. Tenemos que luchar contra este sistema fascista. Vaya presta asturiano, no se borren de la lista. No quieren que fales tato lingua, quieren que fales de una manera distinta. Tenemos que luchar contra este sistema fascista. Vaya presta asturiano, no se borren de la lista. Oh, sí, lleno esa lingua original. Y préstame falalala. Brr, préstame falalala. Esto es lo que vos traigo. Llámense Shimi el Galo Radio. Pushando pol asturiano. Que ibe mamiguina lo tan promocionando. No incuque la lingua del lugar donde naciste. Quieren les cosas solo como ellos dicen. No oye lo chico pa' hacer lo que hicisteis. Pero de shuru que la Asturia no resiste. Ey, fala baloto vuelo, ey, fala baloto vuela. No deixes de fala lo manín, evitemos que muera. Fala baloto vuelo, ey, fala baloto vuela. No deixes de fala lo manín, evitemos que muera. No. No quieren que fales tato lingua, quieren que fales de una manera distinta. Tenemos que luchar contra este sistema fascista. Vaya presta asturiano, no se borren de la lista. No quieren que fales tato lingua, quieren que fales de una manera distinta. Tenemos que luchar contra este sistema fascista. Vaya presta asturiano, no se borren de la lista. Oh, sí, lleno esa lingua original. Y préstame falalala. Brr, préstame falalala. Fala baloto vuelo, ey, fala baloto vuela. No deixes de fala la manín, evitemos que muera. Fala baloto vuelo, ey, fala baloto vuela. No deixes de fala la manín, evitemos que muera. Que préstame falalalo. que préstame cantar la luz. Si miedo al rey show, como recta final del programa, pero vamos a seguir con novedades. Como decíamos, no habíamos escuchado nunca a reggae asturiano. No decimos que no lo haya, pero yo diría que sí he seguido otros grupos de otros estilos, de mucho ska, mucha pachanga, muy buenos grupos, Dick Zebra, por ejemplo, en asturiano, Escama a la Red, no tan buenos, pero bueno. Si eran música animada, pero reggae, así tan reggae como tal, no recuerdo nada. Salvo estos Fred Warriors, como decimos, esta canción, nuevecita. Yo solo puedo decir que a mí el reggae no me gusta. Mira que lo he intentado mil veces, pero es que no es lo mío. Ya, pero bueno. Ah. Lo que va a sonar ahora creo que va a ser de lo tuyo un poco, pero por otra parte se va a decir que no vas a tener tu pega. Seguro. Es una novedad discográfica, seguro. Novedad, pero novedad relativa. La grabación es nueva. Grabación nueva de un grupo que no es nuevo porque llevan mínimo desde 2009, 2010, pero es un grupo un tanto guadiana que aparecen, desaparecen. Pero lo que no es nuevo, desde luego, son los músicos que lo interpretan, ni la canción que interpretan es precisamente una novedad en el mercado discográfico. El grupo International Hardcore All Stars, que con ese nombre dices, ¿de dónde coño salen? ¿Estas peñas son de Nueva York? ¿Estas peñas salen del Bronx? No, salen de Llangreu, de plena cuenca minera asturiana. Son asturianos, gente de muchas bandas, o de varias bandas de por allí, más o menos conocidas en la escena asturiana. Son gente que ya habían sacado, pues, en 2010 un tributo a Minor Threat, luego un par de años después un tributo a varios grupos de hardcore de la costa este y de la costa oeste de Estados Unidos, ya sabes, desde los Agnostic Front, a Youth of Today, a Sick of It All, etcétera, etcétera. Y son un grupo que ahora están goteando adelantos del que va a ser su próximo proyecto de versiones. Ya no van a hacer las versiones del otro lado del charco, pues de esos Minor Threat, de esa peña de la costa este, la costa oeste. Se van a quedar al norte, pero un poquito más hacia el este. Se van a Euskadi y se van a los años 80. Las versiones son muchas veces bastante obvias. Van a versionar a bandas como Cortatu, como los Rip, como las Vulpes, o como, por supuesto, la que vamos a poner ahora, y que sé que al subcomandante no es precisamente de los que más la apasionen de aquel punk vasco de los 80. Cicatriz, ¿no? Que iré. Claro, voy a venir, me cago en Dios. Pero me dirás, botes de humo, copón. We'll be right back. botes de humo. La voz la habéis conocido seguramente, ¿no? Si sois seguidores del hardcore, que es de los grupos de hardcore más populares en castellano y en asturiano en ocasiones, como son los Escuela de Odio. No sabemos bien del resto de grupos a los que pertenece la gente de estos International Hardcore All Stars. ¿Qué te pareció la versión, subcomandante? Pues la verdad es que me ha gustado bastante, muy en la línea de Escuela de Odio y esta serie de cosas. Sí que me ocurre una cosa con estos revival y versiones de los 80, que es que al final siempre se eligen los mismos grupos y las mismas canciones de cada grupo. O sea, que yo sé que esta es la más típica de Cicatriz, igual que las dos o tres más típicas de Rip, etcétera, etcétera. Pero sí, molaría... De Rip es condenado. O buscar grupos de, pues, de serie B de allí, o bien buscar canciones no tan habituales. Que a mí son las que me gustan también, ¿eh? Pero bueno, por hacer algo diferente. Yo que entiendo que esto es absoluta elucubración. Esto es peña... Se están molestándose en componer sus canciones, en hacer su tal, pero a veces también te mola hacer las versiones de lo que te mola escuchar. Entonces haces pues las típicas y las que te han molado otras veces. Como vamos bastante bien de tiempo, vamos a poner alguna otra novedad. Un grupo que se está moviendo más por los ambientes indies, que querría decir, pero sin embargo a mí me sorprende porque lo que hacen es bastante... bastante atrás. Nos vamos a ir a Galicia, o sea, nos vamos más al oeste, ya que nos habíamos quedado en Asturias estancados, nos vamos hacia el oeste, hacia el occidente, para poner a las Bala en esta canción, a la que cuentan con las colaboraciones de Dani Miller, Laura Villar y, ojo, hay una mítica como Ana Curra. Esta canción, que me flipa la letra, porque a veces marca un comportamiento que yo tengo muy a menudo, que es no dejar a los demás equivocarse. Equivocarme. Bala. ¡No! ¡Quería yo! Desde Galicia a Bala, como decimos, para demostrar que no vivimos todavía en 1979, como muchas de las canciones que han ido sonando hoy en este Cienfuegos número 232, el Cienfuegos Capicúa, el Cienfuegos, oye, el eje vertebrador de nuestro discurso ha sido la caspa. La caspa. Nos hemos estado moviendo de norte a sur y de oeste a oeste, pero ha sido esa caspa, la hortera, el brilli-brilli, que es algo que en cierto modo nos fascinaba. Podemos ir muy de punk y muchas cosas, pero fascina a nosotros y en general en este mundillo. Por ejemplo, recuerdo, o a lo mejor tú todavía estabas por aquí, hace muchos años la gran fiesta hortera que organizamos con las siglas Jartos en el local que tenía el Frente Malabar, ah, sí, saben que sigue existiendo. Claro que me suena, sí, sí. Montamos varias actividades y ninguna tuvo tanta gente como aquella fiesta hortera, sí, que aparte porque... de hacer honor al nombre, porque vayas vestuarios, yo me encargué de la selección musical y aquello... ¡Qué ambientazo! Sí, la gente me la recuerda. Por alguna razón, la pinchada dedicada al Greencore no consiguió tanto público. Sí, y el videoforum de Tour Deriva, situacionista, ¿o qué coño era eso? Sí, sí, sí, no, sobre Génova. Sobre Génova, pero con un tono duro. Hombre, el concepto de Deriva es muy situacionista, claro. Pues sí, y con 20 años te pierdes aún más. También me acuerdo de comprar un CD en el Rastro de Tirso de Molina, lo llamamos la Plaza de los Punkis, en un puesto anarquista, un CD que se llamaba Música Hortera contra el Aislamiento Carcelario, un CD que sonó y mucho, tanto en el coche como cuando montábamos saraos. Y saraos en centros sociales, en fiestas políticas, que han acabado con canciones de ese tipo. Pues canciones como con la que hemos podido abrir el programa de los Pet Shop Boys, con Bonnie M y con tantos y tantos. Muchas botas y tirantes, crestas y remaches que pudiéramos ver, pero la peña le sonaban alguno de esos grupos casposos ochenteros y la peña se me venía muy, muy, muy arriba. Y entre todas ellas, entre todas las canciones, entre todos los intérpretes y las intérpretes de canciones de este tipo, una reina. Una reina, aunque aquí no seamos precisamente monárquicos. La cantautora, compositora, bailarina, coreógrafa, presentadora de televisión y actriz, nacida en Bolonia en plena guerra mundial. En Bolonia la Roja. Bolonia la Roja en plena guerra mundial, si es que estaba todo marcado. Rafaela María Roberta Pellioni, la que incluso en su momento de mayor fama dijo aquello de yo siempre voto comunista. Así que nos vamos a ir pasándola, por supuesto, por la batidora del trash de los vitorianos Sociedad Alcohólica. Nos vamos con doña Rafaela Carrà, en memoria, y con esta pedazo de versión que hicieron de sus rumores. De Italia hay que quedarse siempre con dos personas. Marco Pantani y Rafaela. Y Roberto Ballo.